El Partido Justicialista Entrerriano cuestionó la firma del dictamen de la ley bases por parte del senador nacional por Entre Ríos, Edgardo Cuéider. Cuéider, que ingresó a la Cámara Alta por el Frente de Todos, entregó la firma clave en el dictamen de la ley. Desde el Partido Justicialista reiteraron que la postura es rechazar la iniciativa del Gobierno Nacional. En Radio Barriletes conversamos con Jorge Vázquez, presidente del Partido Justicialista Departamental Paraná, quien criticó duramente al exsecretario general de la Gobernación de Entre Ríos del primer mandato de Gustavo Bordet. Bueno, la verdad que para nosotros es muy lamentable la posición y el accionar que ha desempeñado el senador nacional Cuéider, porque en definitiva consideramos que lo que Cuéider hace es de alguna manera desconocer los postulados y el posicionamiento del justicialismo y del peronismo en función de esta ley base, ¿no? Que para nosotros implica un retroceso claro, que significa una apertura a una flexibilización laboral que va a ser nefasta, que significa también un paquete de medidas que es abarcativa de todo tipo de cuestiones, como por ejemplo la pérdida de la soberanía, bueno, y lo que significa también y deja en evidencia que en esta pulseada los que más están traccionando son los sectores corporativos, las grandes corporaciones de la República Argentina, en función de seguir concentrando las riquezas en pocas manos. Digo, queda en evidencia que, como se dice comúnmente, las corporaciones no escatiman en gastos a la hora de ir en búsqueda de concretar sus objetivos. Vázquez dijo que Cuéider no es el único dirigente peronista que prioriza cuestiones personales. Cuéider no es Cuéider hoy. Cuéider es Cuéider desde que tenemos uso de razón y lo conocemos. Siempre ha tenido esos zigzagueos y aparte también entender que esto no termina ni empieza con Cuéider. Hay un montón de dirigentes que hoy forman parte de la vida interna del justicialismo que tienen justamente ese mismo criterio que tiene Cuéider, ¿no? De que le da lo mismo una cosa que la otra y que le da lo mismo adecuarse y que le da lo mismo priorizar cuestiones personales a las cuestiones de conjunto y a los compromisos que se ha adquirido, que se ha sostenido con la sociedad en función del sostenimiento y del desarrollo de una plataforma política electoral. Informo para Farco, Radio Comunitaria Barriletes.